La mañana de la radio. .05 de la mañana, ya está en la mesa con nosotros Daniel Emmerich. Me queda la duda, Dani, si sos biólogo o profe de biología. Buen día. Buenos días. Soy las dos cosas. Ajá. Mi carrera de grado es profesor de ciencias naturales y después me doctoré en biología. Bien, ahí entonces ya nos queda aclarada esa parte. Te convocábamos, Daniel, para el tema de esta semana en la mañana de la radio, es el agua. Y queríamos charlar con vos. Qué mirada, no. Antes punteábamos al principio del programa. ¿Cómo llegar al dato de que falta agua, sobra agua, hace falta esto, hace falta lo otro? Bien, bien. A ver, sin duda que el agua dulce, si uno la compara con la totalidad del agua en el planeta, es escasa en porcentualmente hablando, ¿no? Es solamente el 2,5% de toda el agua planetaria es agua dulce. Y de ese 2,5%, el 1% es el agua de fácil acceso que tenemos. Es decir, el agua no es un bien que con el que podemos seguirnos dando el lujo de despilfarro, ¿no? Y cuando hablo de esto, hablo también de cómo usamos, por ejemplo, los ecosistemas acuáticos, que en general tienen la huella de un desprecio humano, ¿no? Los usamos para basurales, total el río se lleva las cosas, para tirar, para contaminar, para no tener en cuenta, por ejemplo, el ecosistema terrestre que rodea a un ecosistema acuático, que todo lo que hagamos ahí, más tarde o más temprano, va a caer en él. ¿Qué es un ecosistema acuático, Daniel? Bueno, por ejemplo, ecosistema acuático tenés ríos, tenés lagunas, tenés arroyos, lagos. Esos son ecosistemas acuáticos dulces, ¿no? Después tenés los grandes ecosistemas acuáticos marinos, que ya entramos en otro tema, ¿no? Que son los océanos, más todos los mares asociados más cerca de los continentes. Pero eso es un ecosistema, es decir, es la presencia de un innumerable número de especies vivas, ¿no?, en un lugar físico que se llama biotopo. Entonces la comunidad más el biotopo forman ecosistemas. ¿Cuál es la clave? Que están totalmente interrelacionados. Esa es la clave para entender un ecosistema. Y los ecosistemas acuáticos, concretamente, están muy asociados a los espacios terrestres, es decir, a los ecosistemas terrestres asociados a él. Por ejemplo, un río no se puede entender como solamente el curso de agua que uno ve. El río es eso, más toda la ribera, por ejemplo, más todo lo que lo rodea, que habla de cómo ese ecosistema se va a comportar, ¿se entiende? Si yo le quito, por ejemplo, la ribera, o como se hace, que no se respeta, por ejemplo, las distancias de construcciones a los ríos, ¿no? No se respetan los espacios de ese cuerpo de agua que es de él, entonces lo empezás a dañar, porque justamente la vegetación de ribera es parte de toda esa armonía para que ese ecosistema se mantenga medianamente sano, ¿no? En eso, Dani, ¿cómo estamos acá en el territorio? ¿Tenés alguna...? No, y bueno, por lo que uno... A ver, yo no te puedo dar data porque no hay un relevamiento, pero es una lucha. ¿Por qué? Porque vos sabés bien cómo el avance de la frontera urbanística va más allá de los límites que ofrece justamente los ecosistemas. Esto es lindo que lo digamos así, porque como pueblo tenemos que saber decir estas cosas, ¿no? Entonces, estos ecosistemas, que es el ecosistema en el que vivimos nosotros, es un ecosistema serrano, que tiene una alta pendiente, que tiene un ciclo hidrológico concentrado en algunos meses con las lluvias, los otros son secos, pero que los arroyos siguen trayendo agüita, aunque pasen meses y no llueva, Y cada vez, claro, cada vez traen menos. ¿Por qué? Porque están afectadas las cuencas, están afectadas esas superficies, que yo las llamo las madres del agua. Y si no las cuidamos, esas madres se enferman. Y por lo tanto se replica ¿en dónde? En cómo esos arroyos se comportan. Vamos a tener, hay una lluvia y hay una crecida, cosa que antes no era así, porque el justamente el ecosistema terrestre era el administrador de esa agüita que cae. Y cuando no llueve, se cortan cada vez más arriba, se van acortando cada vez más hacia las cabeceras. ¿Por qué? Porque ese ecosistema funciona como una esponja. Si yo lo quito, lo modifico, entonces lo que pasa con ese ecosistema es que deja de ser esponja y se empieza a transformar en un tobogán. Cuando vos hablas de que las cuencas se están viendo afectadas, se han visto afectadas, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que afecta a las cuencas? Por ejemplo, acá, la deforestación, los incendios. Los incendios. El avance de la frontera urbanística, que no hay... A ver, chicas y chicos, no tenemos un ordenamiento territorial. Entonces, al no tener un ordenamiento territorial, y bueno, ¿quién prima? Y el negocio. Aún con el ordenamiento, prima el negocio. Miremos lo que pasa en Córdoba, que es la provincia ambientalmente más desastrosa de todo el país. Y dañada. No, no sé si es más la más dañada, ¿no? Dañada, pero dañada. A nivel de sus bosques, vos calculás que le queda menos del 3% claro. De sus bosques nativos, que están concentrados donde vivimos nosotros. El año pasado, ¿cuánto se nos quemó de lo poco y de lo que se iba recuperando? 350.000 hectáreas. Es una locura. Un montón. Locura. Un montón. Impensado. Y solamente decimos el año pasado, ¿no? Porque años atrás se viene quemando, o sea, históricamente Córdoba. Ah, exacto. Exactamente. Hay un trabajo que ahora publicaron de la Universidad de Córdoba, muy interesante, que hace hincapié justamente en los incendios en los últimos 30 años en las sierras cordobesas. Es dramático. Y el tema que pasa, andamos desmemoriados como pueblo, porque se nos queman determinadas cosas y después aparecen casas, ahí aparece, qué sé yo, el cultivo tal, y no los relacionamos, no podemos relacionar. A ver, a mí me impresionó, yo voy a decir algo que vi, yo no tengo data si eso es correcto o no es correcto, yo digo lo que vi. ¿Se acuerdan del incendio de Lullaba del año pasado? Sí, que sí. Fue... Atroz. Sí, sí. Ahora uno y llegó hasta la ruta casi, o sea, casi que les quemó el pueblo. Cruzaba la ruta. No sé si se dieron cuenta. Toda esa parte quemada, hay un cartel que dice Olivate. Que eso no estaba ahí. O sea, ahora van a poner olivos ahí. Y se quemó. Qué interesante. Ahí tenemos una legislación que dice que no se puede, ¿no? En determinado tiempo, el cambio de suelo. Exacto. Por la ley de bosque no se puede nunca. No se puede. Cuando es rojo o amarillo. Entonces, ¿por qué? Porque si no sería fácil que se queme y después lo cambies el uso. Uh-huh. Por supuesto que no se respeta eso. Por supuesto. Y eso está a la vera de la ruta. Digamos, ¿cuántas tierras, cuánto terreno hay? Claro que no llegamos a ver. Yo no sé si vieron ahí en Lullaba el... Buena observación, Daniel. Bueno, buena observación. A mí me impresionó recién, ¿viste? Para recién no, los días pasados pasé, digo, bueno, alguna vez vamos a tener que preguntar. Que por supuesto no te responden, ¿no? Que eso es otro tema. Estos intendentes que tenemos, jefes comunales, viven sin responderle al pueblo, apañado por la justicia que les otorga el beneficio de no responder, como nos ha pasado a nosotros con el tema del acueducto. Sí. Esa es una realidad. Y hay que decirlo, porque no, o sea, hay que decir lo que de las cosas que nos vamos dando cuenta. Sí. Porque es la ganancia también que tenemos como comunidad, como el abajo. No nos dan bolilla, nos avasallan, siguen, pero nos estamos dando cuenta de la mentira, del cuento, del descaro. Eso es importante, porque si nosotros somos conscientes de eso, vamos a construir una conciencia distinta, donde nos vamos a tener que empezar a escuchar entre nosotros y dejar de escuchar a estos, que lo único que le importa es la plata, es el poder y no la vida. Con respecto a eso que decís, qué interesante, porque justo lo veníamos charlando antes, ¿cómo construimos una conciencia crítica? ¿Por qué a veces demora tanto estos temas que son de un interés, que estamos hablando de la vida realmente, ¿no? De un bien natural, y como es el agua. Y de nuestro futuro. Tal cual. Que recién en el audio decíamos que somos parte de la solución, ¿no es cierto? Que necesitamos y queremos que las generaciones futuras, presentes y futuras, tengan acceso al agua. Entonces, ¿cómo hacemos? Mirá, los cambios culturales, lo saben ustedes mejor que yo, son lentos. El tema dramático, desde lo que uno interpreta, y como educador, se lo planteo a mis alumnos, ¿no? Que soy docente del profesorado de Villa Dolores. O sea, estoy formando docentes. Lo dramático es que cada vez nos queda menos tiempo. ¿Por qué? Porque los procesos naturales, ellos tienen largos tiempos, pero una vez que se deterioraron, no se recuperan rápidamente. Y estamos a contrarreloj, nos guste o no nos guste, a contrarreloj. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar los sillones, dejar de mirar por la ventana y salir afuera y decir, bueno, empiezo a participar? Porque nosotros somos los que vamos a hacer un cambio, es el abajo. Yo se lo dije a los muchachos la otra vez. A mí me gusta la imagen de que somos el abajo, porque ¿de dónde viene la palabra humano? Viene de humus. Nosotros somos humus y el humus está abajo. Y esa humanidad debe empezar a hacer honor al nombre que tiene. Entonces, desde el abajo empezar a decir, bueno, muy bien, nosotros empezamos a hacer una agenda distinta. Empezamos a plantearnos un modo de ser y de estar en el planeta distinto. Ahora, eso cuesta un montón. Y termino. Y nos cuesta, ¿sabes por qué? Porque todavía no nos duele el cuero en serio. Cuando nos empiece a doler el cuero, es tarde. Es tarde. Y ya en algunas regiones del planeta ya es tarde. Claro. Escúchame, está planteado por la ONU. Para el 2030, no estoy hablando dentro de 7 siglos, ¿eh? 2030, o sea, 9 años más. Pasó mañana. Claro. Pasó mañana. El 40% de la población mundial va a sufrir escasez hídrica, escasez de agua. Están en estrés hídrico, lo que se quiere decir. Está consumiendo más, ¿eh? De lo que, o sea, está consumiendo, sí, casi en el límite de lo que es capaz de darle esos ecosistemas. 40%. Para el 2050, una de cada dos personas va a sufrir estrés hídrico. Sin agua no hay vida. Y en esto hay que correrse también de una visión desmedidamente para mi modo de pensar, ¿no? De hace muchos años que vengo reflexionando estas cosas. Nosotros tenemos una visión desmedidamente centrada en nosotros, es decir, antropocéntrica. Y hay que transitar hacia una visión, una concepción más biocéntrica. Y adultocéntrica también. Entonces eso hace que las infancias que están hoy, ¿no?, creciendo, también le perdamos de vista que tienen para adelante vida. Claro. Y que necesitan agua. Claro. Y lo necesitan todos los seres vivos. Entonces empezarnos a pensar que el agua es para todos los seres vivos. Nosotros somos parte de ese ecosistema. No estamos ni por arriba, ni por encima, ni tenemos más derecho porque somos... No, nosotros somos seres vivientes y tenemos que recomprendernos porque nos va a permitir otro modo existencial. ¿Se entiende? Volviendo, Dani, un poquito para acá, para el territorio. ¿Hay data? ¿Hay algún estudio? ¿A vos te llegó alguna vez información de algún estudio de cantidad de agua o calidad de agua que hay acá en el Valle de Traslasierra? A ver, de cantidad no están diciendo. No sabemos, no. Por ejemplo, no hay aforos hechos en nuestros arroyitos, en las microcuencas. Al menos no los conozco. Sí se sabe, por ejemplo, en la cuenca del río Los Sauces, el caudal, eso está estudiado, ¿no es cierto? Yo no sé si no son, bueno, no quiero dar una data basada en la memoria, pero tiene un caudal determinado, o sea, un aporte a lo que es la cuenca del río Los Sauces. En nuestros arroyitos van a pertenecer a otra cuenca, que es la del Conlara, ¿no? Pero son esos arroyitos, no hay un estudio de decir, bueno, tienen tanto caudal en la época de lluvia, en la época de seca, bla, bla, bla. Por lo tanto, sostendrían a este territorio de esta manera, en cantidad de gente y siempre en relación a los al ecosistema del que formamos parte. La calidad es buenísima, eso sí, hay estudios. La calidad del agua que tenemos es buenísima. La calidad de agua que tenemos subterránea es buenísima. Que se está usando en el Pedemonte, en la zona mayana, para cultivos. ¿Quién más usa agua de esa manera? Se hace, para cultivos se usa la que viene del dique, que es por riego superficial, que es obsoletísimo, que hay tecnologías para aprovechar eso y no tener que estar pinchando a la madre tierra para sacarle agua. Y se usa con perforaciones. A ver, los árabes, este fondo Amaray, que se llama, que cultivan acá, o en otros lados de la Argentina, también hacen cultivos de alfalfa. ¿Para qué? Se llevan el 100% de la alfalfa, se la llevan a sus países, a su país de Arabia, para alimentar las vacas de allá, con un impacto feroz. Con un impacto que tiene más de 5.000 hectáreas. 5.000 Estamos hablando hectáreas. De acá abajo, ¿no? Acá abajo. De la 148 para abajo. Exacto, en San Vicente, ¿no? Es 5.000 hectáreas y aparentemente les queda todavía para desmontar más, porque eso era bosque nativo, ¿eh? Ahora, ahí la policía ambiental no entra. ¿Pero qué no pasa? Entra. Claro, no ahí hay estamos hablando de la distribución. Una ley, no hay un grupo, qué sé yo, no sé, del Estado que diga no. No, el Estado es el cómplice. Claro, no te olvides que esta gente claro, le presta la plata a Schiaretti para hacer el acueducto, para hacer para llenar de cemento los caminos, o sea, para hacer más caminos en Córdoba, ¿no? Como si con eso... ¿no? Estamos charlando con Daniel Emmerich, vecino de la población, profe de biología, biólogo. El tema de el agua. La pregunta anterior también iba a esto de que si falta o no falta agua, es porque es una de las excusas del acueducto. Ah, claro, claro. Pero fíjate que la fueron cambiando, es muy interesante lo que pasó. Cuando en febrero, vos te acordás que yo vine acá y vos mismo me dijiste, ¿escuchaste la entrevista del legislador? Yo no lo suelo nombrar ya, el legislador. Bien. Sabemos todos a quién me refiero, ¿no es cierto? Vos me diste el nombre y el apellido. Claro. Yo lo nombro igual, por las dudas, para que se sepa el Oscar González. Ahí está. Claro. ¿Escuchaste la entrevista? Me dijiste vos. Digo, no, pasámela. Que era un soliloquio, ¿no? O sea, son esas supuestas entrevistas que tienen 3-4 micrófonos y hablan solos. O sea, vienen con el speech. Y nos estamos metiendo en el acueducto, ¿no? Pero quizás para un montón de gente que todavía no sabe qué pasa con el acueducto. ¿Qué es? Exacto, ¿qué es? Nadie podríamos sabía. Empezar diciendo mínimamente, o sea... ¿Qué es este hombre? ¿Cuál es ese proyecto? Perfecto. Claro. Esto surge ya hace un par de años, y se dejó en stand-by. Claro. Y ahora casualidad. en febrero lo retoma este señor. Y lo que dice, es que, y lo dice tal cual que cualquiera que pueda escuchar esa entrevista, no estoy inventando nada, dice, si no traemos agua del dique, hay que decretar que no puede venir más gente atrás la sierra. Ah. Dijo eso. Mirá vos. Seguido a eso, lo que plantea es porque necesitamos seguir desarrollándonos, crecer, ¿no es cierto? Claro, para el modelo desarrollista inmobiliario, el agua que tenemos, que hoy por hoy alcanza, porque optimizando el uso, mejorando todas las redes de distribución, mejorando las cisternas de almacenaje en cada microcuenca, nos alcanza y nos sobra. ¿Eh? Para la biota y para nosotros, que somos biota. O sea, todos los seres vivos. Y eso comenzó entre gallos y medianoche. Ahí nos metimos nosotros para empezar a preguntar. Nadie sabía nada. Yo hice una encuestita, se los contaba a los muchachos. Así, oral, ¿viste? Claro. 20 personas. Una sola sabía porque hace unos días alguien le había dicho. Los demás no tenían la menor idea. Es que, claro. Y la mayoría no tiene idea. Ahora se sabe porque empezamos a revolver la olla. Bueno, entonces eso es la cuestión. Después dijeron, no, pero porque en realidad es para cuando haya, falte agua, entonces se va a suplir. Ya cambiaron, ¿viste? Y en la audiencia pública, el presidente de la APRI, en la audiencia pública que estuvo él solito, porque no fuimos ninguno a la audiencia pública, porque era una audiencia totalmente plagada de irregularidades, y de esta falacia del gobierno cordobés, ¿no? Que de democrático no tiene casi nada o nada, más que las que los votamos en las elecciones. ¿Y qué dice este señor? Dice, no, nosotros estamos previendo mitigar el impacto del cambio climático porque puede haber sequías. Y pone dos o tres ejemplos de un arroyo. Dice, ven este arroyo que era por allá, por el Sierra Chica, más arriba. En el año, no sé si era el año 82, 81, pero por ahí, dice, se secó. Y no estaba quemada la cuenca. ¿Y cómo viví? Por ejemplo, no explicó. ¿Y la gente cómo hizo? ¿Y cómo está ese arroyo ahora? A ver, que se seque puede pasar, sí, en un evento, claro, extremo. Sí. Pero vamos a justificar eso. Para eso, los acueductos, cuando siguen quemando la provincia estos señores. Es decir, siguen, volvemos a las cuencas madres de agua. Claro. Siguen matando, claro, a las madres. Claro. Por lo tanto, es esto. Es la ilógica y que no sabe ya cómo justificarlo. Este señor, cuando abrió los sobres, se abrieron los sobres el 6 de mayo, de licitación, sin todavía que aparecieran el estudio de impacto ambiental ni los avales de todos estos señores que tenemos de gobernantes locales, que nunca nos respondieron. Aparecieron ahora, en julio, con fechas de abril, algunas sin fecha, cartas mellizas, todas mellizas, la diferencia es el logo y la firma. Aparecieron las 12, mira vos, cuando nosotros le pedíamos razones, ellos daban el aval. A ver, vamos a ser buenudos, con perdón de la suposición de la palabra, vamos a decir, ah sí, la escribieron en abril, muy bien, no, mentira. La escribieron cuando presentamos el amparo por mora. Juntaron todo. Nos negaron. Recurrimos. Nos negaron. Ahora fuimos a un recurso directo al Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ellos cumplan la ley de información pública. Hay leyes que los obligan, por transparencia de gestión, a informar a la población cuando la población pide información. ¿Y el impacto de este acueducto en la zona, cómo se vería reflejado? Mira, el impacto concreto de construcción no es grande, porque es un caño que finalmente va a ir por el costado de la ruta. Eso tiene un impacto bajo. Hay que ver allí la construcción de la planta de tratamiento en el dique, más la toma de agua, pero el impacto hay que pensarlo a mediano y a largo plazo. Esa es la lectura que creo que tenemos que hacer como comunidad. ¿Por qué? Porque el acueducto va a traer asociado a un mayor desarrollo inmobiliario, porque si no, no pueden seguir. Claro. A ver, el otro día en una entrevista, yo doy un dato, ustedes, nosotros vivimos en el territorio, no estamos en Puerto Madero opinando de ecología, ¿no? Claro, no estamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires ni en el centro de la de Córdoba capital. Claro, en un edificio y somos recontra ecologistas. Vivimos en el territorio, lo recorremos, lo vemos. El otro día, Révora, el intendente de Las Rosas, ¿sí?, en una entrevista dijo que ellos estaban aprobando, se ufanaba, estaban aprobando 60 planos de construcciones por mes en Las Rosas. Esos son 720 construcciones, planos de construcciones que no sabés si en un plano hay 10 cabañas. O 10 piletas. O una, además, asociadas. Bueno. 60 planos. Por mes. Por mes. Entonces, ¿sobre qué zonas? Eso no lo dice. hay algunos mapitas que estuvimos viendo de reconstrucción de mapas de años para atrás, que es lo que queremos hacer ahora, para ver de hacia dónde. Y es todo zona roja. Es cuenca, son zonas de pendiente. Porque para abajo tiene también, pero para abajo también es pendiente. También es cuenca. Pero claro, eso es plata. Y mientras el dinero, mientras el negocio prevalezca sobre la vida, y estamos mal. Me quedé pensando con lo de los 60 planos por mes, ¿no? O sea, que en cierta medida es un poco lo que se venía anticipando, ¿no? De que cuando se empezara todo a volver a la normalidad, se iba a volver a esa normalidad, ¿no? A que se iba a super ofertar inmobiliariamente todo el territorio de Tras la Sierra. Y sí. Vos fíjate, por eso les decía de ustedes, los lugares donde viven. Construcciones hay por todos lados. O sea, esto sí. De este señor, que puede ser, vamos a suponer que todos sean, los demás sean, o iguales o un poco menos, pero multiplica en el territorio. El único territorio serrano que queda medianamente más o menos conservado, entre comillas, es el nuestro. Fíjate lo que es Sierras Chicas, el corredor de Punilla. Claro, está completamente habitado. Saturado. Sí. Porque traer más gente, además de sellar los suelos, de sacar monte y reemplazarlo por lugares que son toboganes, que van, o sea, hay lo que se llama sellamiento de suelo, aumento de la superficie de escorrentía, o sea, del agua que cayó. Si yo tengo un techo, yo puedo ver en el techo cómo tira agua cuando llueve. Mm. Bueno, eso es más o menos lo que sucede con los suelos. ¿Eh? Entonces, vos imaginate eso. Y eso, además, a ver, y uno no, es odioso decir, no, que no venga más gente. Puede venir más gente, pero hagamos un ordenamiento y entremos en un diálogo con nuestros territorios naturales, con la madre tierra, para saber hasta dónde ella es capaz de sostener determinada cantidad de cosas. Porque si yo trasvaso eso, si yo lo traspaso, no trasvaso, traspaso, estoy avasallando esa realidad y más tarde o más temprano me corre para afuera, nos corre para afuera a todos nosotros. Porque esa soberbia que tenemos nos hace miopes. Me quedo pensando en esto que decís y pienso, ¿no? Los municipios, las intendencias, las comunas, si tienen alguien, personas capacitadas en ambiente. Me quedo pensando, ¿hay alguien específico que esté trabajando en ambiente, en un lugar serrano donde están todas estas problemáticas? ¿Sería una forma de empezar a poner un pie, más allá, digo, ¿no? de la conciencia de vecinas, de vecinos, de organizaciones sociales y ambientales? Y me quedaba pensando también cuando a los meses de empezada la pandemia, cuando se empezaron a ver ciertos animales en ciudades, ¿no? Empezó a resurgir otra vez como la naturaleza en lugares donde ya parecía que no estaba habitado, ¿no? Así y hoy es. Como resalto lo que decís, ¿no? La desmemoria de esas, porque nos pusimos como felices, ¿no? Con esa situación, como ahí vi un cervatillo cruzando no sé qué, ¿viste? Como que empezaron a tomar otra vez lugares más urbanizados, porque no estaban los vehículos. Para eso nos tuvimos que correr bastante. Y nos corrimos No, pero digo que es como una foto también que veo, ¿no? Que sucedió, y esta desmemoria que habla Daniel, que está sucediendo. Y resalto también que les compas que vinieron la semana pasada, que eran de Comunidad Organizada de Travesía, que se ocuparon de los incendios y que Leo había hecho un documental sobre los incendios de Lushava, también resaltaban la falta del ordenamiento territorial en la región. O sea, como claro. Que veo muchas cosas comunes y estamos hablando de incendio y de agua. Claro, pasa claro. Que no hay interés político real para ese ordenamiento. No, y después, por porque ejemplo... Porque hay otro interés. Claro, claro, que es el interés mercantilista. Claro, ese es el tema. Que se lleva de narices con la madre tierra. Por eso nos tenemos que recomprender. Es una cuestión muy filosófica. Filosófica en el sentido más hermoso de la palabra, ¿no? De andar buscándole a ver qué sexo tienen los ángeles. No, estamos hablando. Aburrido. Estamos hablando de una cuestión existencial. Y sobrevivencia. ¿Cómo nos compla? Además. Pero tenemos que dar ese paso mayor, que es la gratuidad. Nosotros tenemos que entrar en diálogo con la Madre Tierra, pues somos tierra. Tenemos que aprender de las comunidades originarias que saben vivir muy bien. O sea, no es que hay que inventar la pólvora. Necesitamos otro modo de habitar la tierra, de que es en realidad cohabitarla. Nosotros no existimos, coexistimos. Y recién llegamos, en la historia geológica, recién. Alguna vez lo dije aquí. Si nosotros pusiéramos toda la historia de la Tierra, 4.500 millones de años, en un año hipotético de 365 días, para darnos cuenta de los tiempos geológicos, nosotros como especie, Homo sapiens, llegamos el 31 de diciembre a las 23 horas con 40 minutos. Así que no tenemos tanta historia y la Tierra nunca nos necesitó. Hay que deconstruir la soberbia existencial que la tenemos. No, nosotros estamos en correlación y eso nos llevaría a ser más humanos en el sentido más bello de la palabra. Charlamos con Daniel Lemerich, vecino de la población, profe de biología, biólogo. Daniel, muchísimas gracias. Nos quedaríamos como hasta las 12:40 de la noche. No te vamos a volver a invitar. Va a haber una segunda parte. Porque al final no hablamos nada del acueducto. Lo cierto, pero para terminar, cabeza, ciertamente eso está. Se empezaría a hacer en noviembre. Todavía el otro día el legislador mencionó eso en una entrevista radial y todavía no está la licencia ambiental otorgada. O sea que está todo tan cocinado que tienen hasta ese descaro, ¿no? ¿Cómo paramos esto? Y bueno, es la comunidad. Comunidad. Que hay que pararlo. Es la comunidad. Yo creo que sí, que hay que pararlo y hay que sentar a todos los jefes comunales y decirles, señores, vamos a hacer un planeamiento territorial. Basta. Claro. Territorial participativo. Tenemos que charlar, sí, tenemos que charlar. No puede ser que sigan haciendo, por ejemplo, esta trapisonda que lo que hacen es, y vamos a hacer los terrenos un poquito cada vez más chicos, de modo que entonces eso es carga, sobrecarga en los ecosistemas. Eso no puede ser. ¿Por qué si podemos tener un buen vivir? Tenemos herramientas, tenemos corazón, tenemos capacidad humana, porque somos más buenos que malos, miren, es la realidad. ¿Por qué nos autocondenamos a un mal vivir en los próximos 20, 30 años? Bien, nos quedamos entonces. Muchas gracias, Daniel Emerick, por haber venido acá al piso. Y nos quedamos, tratemos de prevenir y no que nos duela en el cuero. La mañana de la radio.